comunicación telefónica con Eduardo Soares, el referente de la Gremial de Abogados, militante histórico y muy importante en relación a la defensa de los derechos humanos, de las comunidades indígenas de este país, de aquellas que luchan día a día. Así que para nosotros volver a retomar comunicación con Eduardo siempre es muy, muy importante. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Darío y acá y Fernando, te saludamos. Buen día, muchachos, ¿cómo andan, compañeros? Buen día al equipo y a la audiencia. Bueno, el Negro Soares también, lo tomamos el atrevimiento para decirle así porque también te consideramos un compañero, Eduardo. Hombre, es el Negro Soares. Eduardo me dice casi nadie. Exactamente, exactamente. A veces me dice el Negro. Negro solo. Eduardo, bueno, se viene el 10 de diciembre. Tu recorrido me parece a lo largo de lucha de este país, bueno, una nueva etapa. Consideré algo que se viene nuevamente con vieja receta. ¿Cómo esperás este 10 de diciembre donde va a asumir Javier Milei y bueno, los séquitos que le acompañan el poder político del Estado acá en la República Argentina? Bueno, nos remite a los años 90, ¿no? Nos remite al menemismo. La diferencia con el menemismo es, como bien dijo Menem en su momento, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. La diferencia ahora es que este proyecto fue elegido. Lo cual también nos muestra varias cosas para la lectura que ustedes piden. Por un lado, cómo llegamos a esta instancia después de 40 años de votos elegidos, cómo hemos llegado con la profundización del capitalismo, de la dependencia con el imperialismo, con las grandes empresas extractivistas que nos llevan todos nuestros recursos naturales, y cómo llevamos con experiencias fallidas, básicamente el progresismo en la Argentina, que en la Argentina el progresismo se llama kirchnerismo, en otro lado no, pero acá se llama kirchnerismo. Entonces, 12 años de lo que se llamó la década ganada, generó a Macri, y después otros 4 años también de kirchnerismo. Recordemos que este gobierno fue dirigido por Alberto Fernández y por Cristina Fernández. Entonces, estos 4 años que nos entregan más pobres, más miseria, más desocupación, y además algo que se suele hablar poco, o por lo menos de eso hablan solamente los que ahora van a gobernar, que es la corrupción. No, nosotros no podemos decir que no ha existido y en gran medida, y eso en el marco de un proceso de desideologización de nuestras clases populares, en un proceso donde, qué sé yo, un chico de hoy de 20, 21, 22 años no vio trabajar a su abuelo, no solo a su padre, a su abuelo. Entonces eso genera un nivel de conciencia que nos lleva al nivel de conciencia a la edad de piedra. Durante todo este tiempo, gran parte de las organizaciones de masas tampoco han querido, no han sabido, no han podido ponerse a la cabeza de luchas políticas y no de luchas sociales. Entonces vos tenés lo que nosotros a veces en la organización nuestra, en convocatoria de Segunda Independencia, llamamos el marchódromo, es decir, metés 10, 15 mil compañeros a dar la vuelta al obelisco, a dar la vuelta por el Ministerio de Desarrollo Social, a ver si dan un plan más, un plan menos, y lo mismo pasa con el sindicalismo, que es prácticamente socio de los grandes, son tan empresarios como los empresarios, y en todo caso, de lo que nos hemos olvidado es del poder, de la lucha por el poder. Y entonces los que sí pelean el poder, que son los que ahora nos van a gobernar, los que nos gobernaron antes, lo tienen, lo obtienen. Y el poder se ejerce, compañeros, el poder lo van a ejercer, porque ellos sí saben de poder, y lo van a ejercer. Eduardo, en este análisis, que bueno, coincidimos claramente en lo que nos planteás, estamos todavía un poco aturdidos, confundidos, ¿no? Con esto que sucedió, que sabíamos que iba a pasar igual, tampoco que nos sorprendió, pero bueno, nada como la realidad imponiéndose. Siempre estos momentos, imagino que también son buenos momentos para repensar, bueno, por dónde seguir, qué cosas modificar, qué cosas se hicieron mal y se deberían cambiar. Obviamente que hay mucho para mejorar, mucho para trabajar, un poco vos lo estuviste hablando, ¿no? Pero ¿cuáles te parece que serían como los puntos clave en los que hay que empezar a trabajar por una reconstrucción de, bueno, de un movimiento de base que realmente sea popular y que represente los intereses populares? Sí, muy buena pregunta, que junto con una pregunta es una reflexión también importante, muy profunda, porque lo concreto es que hay que enfrentar esto que se viene. O sea, no alcanza con que lloremos, no alcanza con correctos análisis, lo concreto es que hay que transformar la realidad, y para transformar la realidad se necesita herramientas, como cualquiera. O sea, si yo me paro frente a un bosque de árboles y necesito construir, no sé, mesas y sillas, necesito las herramientas para cortar el árbol y para construir la mesa y la silla. Con las sociedades pasa lo mismo. Lo concreto es que llegamos a un momento de nuestra historia, a diferencia de hace 40 o 50 años atrás, o 60, donde la lucha de clases y la lucha antiimperialista en nuestra Argentina, en nuestra América, iba en ascenso. Ahora va en retroceso. Claro. Y para definir que una lucha de clases va en ascenso, ustedes saben, la lucha de clases no se discute con carta de documentos. Significa un alto nivel de pelea, pero también un alto nivel de organización. Y entonces, que es justamente lo que nos falta, porque yo a veces veo dos extremos, ¿no? Nosotros ayer tuvimos una reunión del Comité Central nuestro de convocatoria. Veíamos, por un lado, la facilidad con que se dice, llamamos a la resistencia. Bueno, miren, yo vi dos procesos de resistencia, tengo 71 años. La resistencia de nuestros padres y abuelos, que duró entre el 55 y el 70, ya me molé, ¿no? Que implicó una resistencia de todo el pueblo. La resistencia peronista en esos años implicó una resistencia de todo el pueblo. Es decir, era un pueblo entero que resistía dictadura tras dictadura. Y la resistencia a los 70, primero a los sectores fascistas del peronismo, Isabel López Rega, y posteriormente a la dictadura, implicó un alto nivel de compromiso, de organización, de entrega. Entonces, la respuesta a la pregunta tuya, considerando esto, es se necesita mucho más nivel de organización y sobre todo formación. Un compañero, una compañera, yo me imagino ahora, mientras nosotros estamos hablando esto, un chico de 20, una chica de 20, 21 años que está en la franja de Gaza, metido en esos túneles, peleando contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ese chico no sale de un repollo. Esas organizaciones de la resistencia palestina llevan años de formación, de organización, y lo mismo pasó con la generación nuestra, con la década del 70. Llevábamos generaciones anteriores peleando, cosa que se cortó a partir del 83 o del 76, depende cómo se mire. Entonces, hoy en día, ese proceso de enfrentamiento y de lucha contra este plan de entrega, de dominación que se presenta, requiere de mucho nivel de conciencia, de mucho nivel, ganarse el corazón de la gente, ganarse a ese chico, a esa chica, a ese vecino, a ese compañero de trabajo que votó a Milei porque no quiere saber más nada con los que hubieron. Y eso implica un alto nivel de lucha política, no es solo la piedra en la calle. También es probable que lo sea, también lo sea, pero yo recuerdo que había un comandante montonero que murió heroicamente en Córdoba, Carlos Olmedo, que decía: los fierros pesan pero no piensan, ¿no? Entonces, los fierros pesan pero no piensan, se puede decir de la piedra también. Uh-huh. Entonces, eso requiere mucho compromiso, mucha formación, mucho ganarse el corazón de las masas. Y por otro lado, el otro extremo, que lo estamos viendo estos días, yo veía importantes dirigentes del kirchnerismo, ya lo habíamos visto durante el macrismo, sí, cuando planteaban la plaza con aguante. ¿Qué es eso? La plaza con aguante, o sea, no bajar de la plaza. Y por lo tanto, Macri tuvo a los presos kirchneristas 4 años y Alberto los prolongó otros 4 años. Y ahora veo que están saliendo comunicados de algunos Grabois, de algunas organizaciones, diciendo: bueno, estamos formando equipos de abogados para asesorar a aquellos que se sientan atacados por este gobierno. O sea, que esto es un problema jurídico, digamos, esto lo resuelve el abogado para esta gente, esto lo resuelve un abogado. Y además está claro el proyecto que hay atrás, que es el proyecto de la gobernabilidad, el proyecto de la iglesia, del papa, del capitalismo, de las empresas. Es decir, si vamos a ir a discutir con los tribunales, con fiscales y jueces contra los que ellos mismos putean, quiere decir que estamos discutiendo dentro de los marcos de la gobernabilidad, le estamos permitiendo a estos que vienen que gobiernen tranquilamente, ¿no? Porque si el problema es formar equipos de abogados para aquellos que se sientan atacados o insultados por este gobierno, como él mismo, hagamos denuncia, y la verdad es que estamos jodidos por ese camino también. Así que lo que vemos es un camino de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho compromiso, y probablemente en ese marco sí haya un nivel de confrontación, de pelea, pero sin compromiso y con convencimiento es muy difícil. Es muy difícil. Eduardo, en este sentido, ¿qué escenario de, según algunos indicios, ¿no? Porque todavía no sucede, escenario represivo avisorás? A partir de algunos dichos, ¿no? Yo agrego un elemento, si se quiere, nuevo, que a mí me pareció muy alarmante o llamativo, que es Mauricio Macri invitando a las juventudes, ¿no?, que siguieron a Milei, a encontrarse en la calle contra los orcos, ¿no? En ese sentido, bueno, yo avisoro algo completamente distinto. Una cosa es salir a la calle y tener enfrente a una institución represiva del Estado, a la policía, al ejército. Otra, muy distinta, sería, que esperemos que no pase, obviamente, aparte del pueblo. ¿Qué escenario te van permitiendo hacer algún análisis? Bueno, ya lo vivimos esto durante el gobierno de Isabel López Rega. Claro. Es decir, ellos con instituciones no podían. Lo que pasa es que el nivel de desarrollo de las masas, de la lucha de clase, de la lucha antiimperialista en ese periodo era alta. Entonces, el golpe militar vino a resolver esa lucha de clase porque no lo podía resolver la institución del Estado. Es decir, con las 3A, con el CNU, con la... ustedes lo tenían ahí en Mendoza, me acuerdo, el Cristo Rey, o los Comandos Libertadores de América en Córdoba. Es decir, no podían con nosotros. Ahí los gringos del norte usaron sus herramientas estratégicas, sus agencias internacionales, la CIA y por supuesto las Fuerzas Armadas en la Argentina. No veo que este sea el desarrollo de la lucha de clase en la Argentina en este momento. En el menemismo también se vivió las patotas sindicales, pero creo que es una provocación, me parece que es una provocación. Están tratándose de Macri y de Patricia Bullrich, creo que en gran parte es una provocación. Me da la sensación que sí, que va a haber un grado de represión por un lado institucional y por otro lado probablemente sea selectivo. Sí, quizás el próximo reportaje me lo hagan tenga que atenderle desde el teléfono de Seiza o de Marco Paz, no sería raro. O venga uno de nosotros, como ya nos han sindicado y marcado, por ahí por alguna represión por izquierda. Bueno, no sería raro. Bueno, está pasando en Jujuy. Está pasando en Jujuy, nosotros hemos tenido mucho. Todavía tenemos compañeros que están en situación de clandestinidad porque les han caído a las casas sin órdenes judiciales y entonces tenemos un problema muy serio, ¿no? Están aplicando una política de represión, digamos, irregular, por izquierda, como se dice, ¿no? Y eso sí va a seguir seguramente con este gobierno, va a seguir, así que... y además, en algunos casos, fíjense lo que están haciendo, es golpeando a las segundas o terceras líneas de algunas organizaciones para generar confusión, desconcierto, miedo, porque por ahí la primera línea de militancia siempre estamos un poquito más preparadas, en el sentido que uno prevé la cárcel, la muerte, qué sé yo, es parte de la militancia de uno. Imagínense, qué sé yo, yo tengo 71 años, mi edad, tengo previsto todo eso, lo hemos vivido. Es más difícil el compañero o la compañera que está militando en un barrio, que está haciendo trabajo social, y golpear ahí, que es probable que lo hagan porque otras hay experiencias que lo han hecho, o golpear a los niños, como puede hacer, como están haciendo ahora. Es de manual eso, lo hacen con el campesinado paraguayo, es de manual, eso es de manual, golpear los niños, golpear los merenderos, golpear trabajo social. Es probable que venga también y la cosa, ¿no? Pero bueno, tendremos que, todo eso, para enfrentar todo eso, no es un problema de valentía, no es una cuestión de ovarios o huevos, es una cuestión de dedicarle mucho tiempo a la formación, mucho tiempo a la conciencia. Hay un, me estoy acordando ahora que hablo con ustedes, hay un video, había un video donde hablan, Chávez conversa con Fidel, que creo que lo publicó Resumen Latinoamericano, que se llama Formadores de Conciencia, donde ellos explican bien esto, ellos explican bien cómo se requiere la comunión de las masas, sin las masas convencidas, sin la gente convencida, es imposible. Por eso Milei dice en uno de los discursos, necesitamos 35 años y tenemos 35 años por delante, porque ellos también leen eso. Ellos pueden leer que de acá a 35 años, aunque no reelijan a Milei, reelijan a algún otro, o a Massa mismo, si en vez de Milei hubiera sido Massa, no se crean que hubiera sido muy distinto el panorama, quizás con algunos retoques de forma, de represión, pero la esencia de la profundización del capitalismo y del permiso para que el imperialismo, las extractoras, los que nos chorean todos nuestros recursos naturales sigan existiendo y robando, eso es común a los dos. Entonces, ¿por qué es común a los dos? Y porque no hay un alto grado de conciencia. Hay una conciencia quizás mayor que en el menemismo, pero muy difusa, con esta cuestión de que se permite todo menos pelear el poder, ¿no? Estas doctrinas que nos han venido de Europa, Holloway, Tony Negri, que han hecho mucho carne en sectores de nuestra juventud, en principio en el kirchnerismo. Es decir, el poder en el kirchnerismo lo peleaban los grandes dirigentes que arreglaban por otro lado, pero y después montones de organizaciones que se vedaban a sí mismo el poder, porque de lo que se trata es eso. Es decir, sin el poder del Estado en cabeza de organizaciones que pueden llevar adelante la ideología de la clase obrera y de los sectores nacionales populares, será muy difícil. Es decir, un gobierno capitalista que suceda a Milei, aunque tenga variantes progresistas, va a ser capitalismo igual. O sea, va a continuar lo que venimos viviendo. Eso es lo que explica que 12 años de kirchnerismo produja Macri y 4 años más de kirchnerismo produce a Milei. La verdad que bueno, estamos pareciera de alguna manera entrampados, pero bueno, condenados también a la acción, al compromiso y a seguir hacia adelante porque no nos queda otra. Así que bueno, por eso queríamos No también hay otro. tener tu testimonio porque sabés del tema y bueno, para también, bueno, ir previendo lo que va a pasar. Seguramente vamos a volver a estar en contacto, con seguridad. La realidad nos va a empezar no sabemos bien por dónde, pero más o menos la vemos venir y seguramente vamos a estar en contacto y seguramente también, bueno, trabajando para poder modificar esta realidad. Así que, bueno, te queríamos agradecer desde ya el tiempo, el contacto y seguramente continuaremos en contacto hacia adelante. Así que un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo a ustedes, un abrazo a la audiencia, al equipo, y sí, cada uno de los suyos va a seguir luchando. Yo muy agradecido también por todo lo que han hecho con nosotros cuando en el rol de la gremial de abogados hemos tenido que defender causas muy duras y siempre ustedes han estado, así que los agradecidos somos nosotros. Muy bien, un abrazo gigante. Para eso estamos, en Nos vemos. definitiva. Así que bueno, nos vemos.